traigo estas flores, amor de mis amores. Hoy día de tu cumpleaños te las compré rositas del color de tu boquita. Son hermosas como tú. Yo te deseo lo mejor, que siempre seas feliz, que dures muchos años y que nunca cambies, que siempre seas como tú. Amores, hoy día de tu cumpleaños te las compré rositas del color de tu boquita. Son hermosas como tú. Yo te deseo lo mejor, que siempre seas feliz, que dures muchos años y que nunca cambies, que siempre seas como hoy. Que seas feliz en este día tan especial para ti, y que en este cumpleaños tus sueños se realicen, es lo que deseo para ti, y que nunca me dejes de amar feliz.